esa eres tú, muchas veces lo sé. No te importan los demás, quieres todo hacer a tu manera. ¿Por qué te comportas así? Y como una ilusión, prefieres tú vivir en el pasado que se fue. La gente te daña, no lo comprendes, y te hacen llorar, angustiada estás. Con las personas nunca te entiendes, pero sola nunca estarás, porque yo estaré ahí, ya verás. Aunque mil tormentas vendrán, cuando de noche llegues a tu casa y el alma sientas herida, cuenta conmigo, amor, porque tú y yo, uno solo seremos los dos. Y muchas cosas juntos vamos a hacer. Mi valor va a protegerte mientras vivas aquí. Lo cierto es que los dos sabemos sonreír. Contigo tengo libertad y puedo adivinar qué te sucede cuando sola quieres estar. Por eso giras en mí, yo lo sé, que alguna gente te hace mal. Usan palabras que a veces duelen y te hacen ocultar tu sinceridad. El mundo cambia cada segundo y con valor has llegado hasta aquí. Porque yo estaré ahí, junto a ti, cuando sientas que las cosas van mal. Cuando todo esté de cabeza y no encuentres salida, abre tus alas hoy y así verás que la vida tiene otro color. Deja a un lado tanta tristeza, yo estaré a tu lado, sola nunca estarás. Caprichosa eres tú, pero yo sé que detrás de esa forma de actuar hay un ángel con tanta belleza que ilumina mis días. Abre tus alas hoy, porque tú y yo volaremos más allá del sol. Nunca olvides que mi amor es así, estaré siempre a tu lado, sola nunca estarás.